fiesta nace hace 44 años ahí en la capillita. Era una capilla de prefabricada ahí en Charrúa, donde trabajaban un grupo de jóvenes y también estaba un grupo de madres. Bueno, la idea de traer a la Virgen ahí al barrio era justamente para unificar, para juntar a las familias, para que haya un encuentro de toda la comunidad boliviana que vivía ahí en el barrio. Bueno, se logró eso, se hizo un objetivo bastante importante, muy lindo. Participó prácticamente toda la comunidad, ¿sí? Un festejo hermoso. Los jóvenes que participaron también del barrio crearon la primer fraternidad, que fue una cuyaguada. Y bueno, en el transcurso del tiempo se van enterando la gente de la colectividad que vivía no solamente en Capital Federal, sino también en Gran Buenos Aires. Y la particularidad que tiene que esta fiesta se ha extendido tanto que ha llegado a nivel nacional. ¿Por qué conozco un poco todo esto? Bueno, mi mamá era una de esas mamitas que trajo a la Virgen, así que estoy desde muy chiquito también metido en la capilla y, bueno, prácticamente conozco todo lo que pasó a lo largo de todos los tiempos, porque esto está en la etapa militar, también tuvimos la fiesta y hubo consecuencias. Bueno, hay un montón de cosas que por ahí hay mucha gente que no la conoce.